existe, que mañana adoptó otro contenido, que pasado mañana se transformó absolutamente en lo contrario que se insinuaba cuando se constituyó. Y así se van diluyendo los términos de la propia organización del pueblo. Entonces vemos que van estando conectados estos términos que se imponen, que muchas veces los propios militantes populares van adoptando, pero que van diluyendo el concepto. Desapareció el pueblo, van desapareciendo sus formas de organización en espacios diluidos, donde entonces aparece otro término, que es el operador político. Ya no es el dirigente intermedio, el militante, el militante que se esfuerza. No. Ahora es un operador político que opera para armar un espacio y que entonces tiene... Bueno, y ahí se va armando una gran confusión conceptual a través del lenguaje. Claro que este operador político, ¿cómo opera? Opera, como se dice en la jerga que se ha ido imponiendo, opera haciendo una ingeniería, por ejemplo, ahora se habla de la ingeniería electoral. Entonces, el operador, digamos, no es que trabaja con tal objetivo, con tal programa, que trabaja para recuperar las Malvinas, que trabaja para recuperar la soberanía nacional, que trabaja por la justicia social. No, es un militante que hace una ingeniería política para lograr, la ingeniería vendría a ser cómo sumás estos votos, aquellos, este espacio a este candidato, y obtener así un resultado electoral diluido también, porque nadie sabe con qué consignas, con qué programa, en base a qué fuerzas, a qué organización se la ha resuelto. Y claro, y el operador, que dejó de ser un militante, pasó a ser un operador. O sea, fíjate que la palabra operador es semejante a como si vos dijeras un operador de bolsa. O sea, ¿vos crees que hay una contracultura que se va instalando y justamente hoy esta contracultura en un 2 de abril consigue resultados catastróficos para la soberanía nacional, porque se ha metido de tal manera que la gente no sabe ni siquiera diferenciar de qué se trata? Claro, te van diluyendo los conceptos, entonces todo es igual a todo, ¿viste? Y entonces el concepto patria se diluyó, el concepto pueblo se diluyó, el concepto... Y así se va armando. Entonces el operador después, claro, es un operador, ¿viste? Se imponen todos términos comerciales. Operador es como un operador de bolsa. Decime, ¿esta Argentina oculta va a contar algunas cosas de la justicia también? También, vamos a ir desocultando todo. Todos han ido operando con este lenguaje y han ido diluyendo los conceptos. También desde ya se diluye el concepto de justicia. O sea, vamos a hacer entonces una promesa de que en un tiempo corto vamos a poder tratar de dar un informe lo más objetivo posible en esta justicia tan cruzada, ¿no? Bueno, por lo menos de los temas judiciales que están en juego, ¿viste? Por lo menos sacar, desempolvar algunas de los juicios que se ocultan. Pero te saludo y nos seguimos la próxima. Bueno, te voy a cerrar después de la próxima entonces este tema de la jerga política. Un abrazo, mi gran. Dale. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Sabiendo que no quería negociar, el presidente. contraria del tema de Davidov, del desarmadero de barcos en las Georgias y en las Aguis en Londres. ¿Se había hablado de eso? Bueno, la prensa lo que decía era todo capcioso, porque desconocía, no mencionaba en ningún momento que Davidov tenía un convenio por el cual había comprado la chatarra esa, y que no eran invasores, usurpadores, sino que tenían un negocio legal. Lo tomaban como una aventura de unos chatarreros que se apropiaron del territorio abandonado. Constantino, bájeme la radio para que vaya a cumplir. Sí, claro. Dígame, ¿usted escuchó la versión de lo que te decía Alonso? Sí, otra cosita más. Bueno, son versiones exactas porque estoy en un fisco, sabía perfectamente bien, me había autorizado el gobierno británico también, el gobernador también, la embajada británica también, la empresa también, el gobierno argentino también, todos tenían las autorizaciones debidamente firmadas. Ahora, Gran Bretaña, según el informe de Lord Frank, a mediados del 81 ya había preparado planes de contingencia contra la Argentina, se da cuenta. Y acá en mi mano tengo el Times de Londres, que lo publican después de recuperación de Malvinas, que dice: naves argentinas invaden Falkland, con fecha 24 de marzo de 1982. Uh-huh. Eso es mentira. Sí. O sea, ese marco fue el 2 de abril. Trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 23 minutos pasan de las 8 de la mañana, 24 ya. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, pedíamos ayer entonces hoy un informe sobre la situación económica en que estaba la Argentina cuando fuimos a la guerra. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamar. Bueno, a ver, es difícil hacer una recopilación, aparte no estudié tan en profundidad el tema, pero hay varias notas recordatorias importantísimas. una, desde el punto de vista mío, económico, financiero, ¿no? Se fue a un conflicto sin la debida preparación ni coordinación interáreas. Ejemplo, la acción sobre Malvinas fue sorpresiva. La Argentina tenía en ese momento en Gran Bretaña, en depositada, creo que 1.500 millones de libras esterlinas o 1.500 millones de dólares, que Gran Bretaña incautó inmediatamente por haber sido la Argentina la que tomó una iniciativa de ocupación, de desembarco. Fue un caso paradigmático de cómo no se coordinó una acción. Está bien, la acción se mantiene en secreto, pero resulta que fue una actitud que fue un boomerang para la Argentina. Para eso hay que recordar lo siguiente. En la segunda mitad del año 81, la Argentina estaba al borde de la cesación de pagos. Cuando uno, yo ahora hace tiempo lo vi, ¿no? Pero la situación de la Argentina en la segunda mitad del año 81, renuncia Martínez de Hoz, creo que el 29 de marzo, hay un desplazamiento del equipo de él por entonces ministro Sigó, hay una serie, bueno, en esa época, sí, Sigó fue ministro en el 81-82 bajo Viola. En noviembre se produce una especie de un golpe de Estado donde el general Galtieri derroca al general Viola. Eso fue después, creo que en noviembre hubo una reunión de jefes de Estado Mayor iberoamericanos en Texas, y va el general Galtieri. Cuando vuelve, derroca al general Viola, un episodio bastante lamentable donde Viola decía que estaba bien de salud y Galtieri lo desplazaba porque decía que estaba mal del corazón. No sé, para nuestra generación son recordatorios. La cuestión es que ahí es donde se genera la decisión Malvinas. La hipótesis, una hipótesis provisoria de Giuliano que vengo a hacer yo, es que la guerra de Malvinas tuvo también una connotación indirecta por la situación de crisis de deuda que vivía la Argentina. ¿Por qué? Porque hacía tiempo que se venía especulando con que podía haber una variante de salvación del gobierno militar que estaba mal política y económicamente en cuanto a proceder a ocupar las islas para dar grandes concesiones petroleras a empresas norteamericanas, fundamentalmente la Exxon, y algunos... Ahí tenés una explicación de por qué Galtieri reemplaza a Viola. Viola era un pro-soviético, Galtieri un pro-norteamericano. Sí, sí, efectivamente. Sí, no sé si calificar Viola pro-soviético, pero en ese momento era una alternativa, época de Guerra Fría. Pero por eso digo, ojo, estos son razonamientos un poco en voz alta. Yo no lo tengo documentado, no es un tema que yo he estudiado en profundidad. Pero el problema de fondo era, porque el gran interrogante es por qué se fue al conflicto y sobre todo por qué en las condiciones que se dio. Acá hay que recordar dos o tres cuestiones importantísimas. En enero, los primeros días de enero del año 82, vienen aquí dos senadores norteamericanos. Uno de ellos conocido, Howard Baker, nada que ver con el secretario de Estado de Baker del plan, pero son recibidos por Galtieri. Tanto así que Galtieri los lleva, los hace asomar al balcón de la Casa de Gobierno, les dice que quiere ponerle a disposición un helicóptero si quieren conocer la ciudad desde arriba, una especie de reunión muy personal, muy coloquial. Se dice que en esa reunión fue hablada la posibilidad de que la Argentina recuperase las islas con el ok norteamericano. Y ese es el nudo de la cuestión, la famosa cuestión de la luz verde, de que el gobierno Galtieri se habría alargado al proceso de recuperación de las islas pensando o contando que tenía un ok del gobierno norteamericano. Y luego le falló, luego le cambiaron las cosas. Hay mucho para especular de eso, se han escrito libros mucho más autorizados. Pero vuelvo al tema económico y financiero. La Argentina estaba al borde de la cesación de pagos. y esto fue soslayado olímpicamente. Nadie dice que en el segundo semestre del año 81 la Argentina estaba tecleando con respecto a si podía o no cumplir los compromisos. Por eso es importante recordar que Martínez de Hoz había ido, creo que el 29 de marzo del 81. Ahí cambia Videla por Viola, y viene este proceso y luego el desplazamiento de Viola por Galtieri. Allí estaba, que ahora no me puedo acordar el nombre, un famoso general que era agregado argentino, agregado militar argentino en Washington, que lo llamaban el cadete de West Point porque había cursado los cursos de oficiales en West Point, que ahora no puedo acordarme el nombre, porque un doble apellido, que después este hombre, después de la guerra, pasa al directorio del Banco Federal Argentino. Fue una de las fuentes citadas que estaban informando de Washington a la Cancillería Argentina que si la Argentina tomaba una iniciativa unilateral en el caso Malvinas, el gobierno de Washington iba a ser prescindente. Hay que recordar también que en esa época, primeros días de enero, cuando vino esta misión de Howard Baker, el periodista Iglesias Rouco, que creo que entonces escribía en El Informador Público, publicó dos notas concretas, yo las he leído, las tengo guardadas, donde anticipaba que se había hablado de la posibilidad de que la Argentina recuperase las islas. Punto. Se pueden citar otros antecedentes, pero concretamente estamos hablando de fines del año 1981, comienzo del 82, donde estaba en la palestra este tema subyacente y hasta habiendo tomado estado público. Por eso lo de Iglesias Rouco fue notable en su momento. Con respecto a las decisiones que se tomaron, hubo una probada descoordinación entre el operativo militar y cualquier precaución financiera, porque eso de que los fondos argentinos en Londres quedasen totalmente expuestos no fueron confiscados, fueron incautados, fueron congelados. Vos decís que dentro de lo que tenían planificado improvisaron fechas y demás. Exacto. Que eso puede ser porque Davidoff decía que obligó a las Fuerzas Armadas a anticipar las cosas por la situación que se estaba viviendo. Es claro, es decir, allí digamos lo que más cabe sospechar es que la cosa iba mucho más arriba. No, que la Argentina entró en una trampa inducida por la propia Gran Bretaña. Y por Estados Unidos, que decía que iban a poner las tres banderas. La iniciativa de las tres banderas creo que fue a posteriori, cuando fue ya no, está. Pero le hicieron creer a la Fuerza Armada Argentina que se ocupaban, no tiraban un tiro, no le lastimaban a ningún inglés, se iba a poder negociar las tres banderas. Y fíjate claro. Que terminó, ¿no? Claro, que por eso, yo voy a lo siguiente, yo no hago juicio de valor, yo lo que recojo son datos o referencias concretas donde se explica por qué ocurrió. Es decir, la Argentina no fue un conflicto militar, al revés, fue pensando, no hubo una planificación militar con respecto a la defensa de las islas, se tuvo que improvisar en ese momento, porque el objetivo del operativo no era embarcarse en un conflicto. Desde el punto de vista militar, las dos previsiones incumplidas de la Argentina fue que, dada la sorpresa de la acción, Gran Bretaña no tenía capacidad de reacción, y por la distancia de 14.000 millas a Londres, un intento de recuperación militar de las islas no era viable, que una flota no tenía autonomía para desplazarse desde Gran Bretaña a la Argentina sin escalas. ¿Hola? Sí. Bueno, y no se contaba con que Estados Unidos, que arrendaba la base naval de la isla de Ascensión, la isla de Ascensión es británica, pero la base militar está cedida a los Estados Unidos. De todas maneras, inmediatamente Estados Unidos puso a disposición de la flota, y entonces eso le daba la escala necesaria para que la flota pudiese llegar a Buenos Aires. El jefe del Estado Mayor norteamericano, cuando terminó el conflicto, dijo, yo lo tengo en un video que hicimos hace 10 años en Malvinas, que si ellos no participaban, los ingleses perdían el conflicto. Bueno, exacto. Esa, eso se afirmó también por el que creo que era subsecretario de la Marina, que habló de la importancia de los misiles Sidewinder, que fueron los más nefastos para la aviación argentina, que eran misiles norteamericanos cedidos y vendidos a último momento a Gran Bretaña para reforzar el poder militar. Es decir, no hay ninguna duda de que el aprovisionamiento militar de urgencia de los Estados Unidos a Gran Bretaña fue, desde el punto de vista militar, decisivo, ¿no? Ahora, te agrego una cosa más. Acá hay que tener presente algo que yo digo era el fantasma de esa época. Los coroneles de Grecia. En el año 1974-75 había ocurrido algo parecido con los coroneles de griegos. En ese momento había una junta militar que gobernaba Grecia y se encaró sorpresivamente un intento de recuperación de la isla de Chipre, que Chipre tiene es mayoritariamente griega, el 80%, pues tiene una minoría turca. Se dice, bueno, eso está universalmente aceptado, que el entonces secretario de Estado norteamericano Kissinger, gobierno Nixon, ¿no?, le dio el ok, le dio una falsa luz verde al gobierno griego, diciendo que podían largarse a recuperar íntegramente Chipre, porque el gobierno norteamericano les daba, como quien dice, el aval. Y salió el tiro por la culata, no solo porque la armada turca y el gobierno turco reaccionó. Turquía es uno de los principales aliados internacionales, era en ese momento de los Estados Unidos, sino que salió el tiro por la culata porque eso llevó al fracaso de la operación militar, al desembarco turco, que desde entonces la isla quedó formalmente dividida en dos subestados, digamos así, y cayó la junta griega. Esto es un aviso importante porque ya pasó más de una vez. Y agreguémosle otro detalle, no menor, Grecia termina en manos del Fondo Monetario Internacional y termina con una crisis financiera muy similar a bueno, que tenemos hoy. Está bien, aunque es hoy ahora más reciente, efectivamente. Sí, sí, no, pero viene de aquella época, porque entraron en picada libre. Sí, sí, exacto. No pudieron nunca más arreglar la economía. Es claro, por eso yo aquí trato de ordenar las ideas de un tema mucho más vasto. Pero quiero decir, hay algo para analizar seguramente el jueves desde el punto de vista económico, pero hoy queríamos que hicieras este repaso, porque cuando fuimos a meternos en la guerra, veníamos, no hay que olvidarse nunca, de un endeudamiento creciente que habíamos llevado la deuda ya a 40 mil millones de dólares. Claro que hoy es el 10% de lo que debemos hoy, pero... Claro, al momento el gobierno militar asume con una deuda de 8.500, 9.000 millones de dólares, de los cuales si solo 5.300 eran deuda pública. La deja en 44.000, pero al momento de Malvinas, que era el momento que se había ido Martínez Dios, la deuda estaba en unos 30.000 millones de dólares, y en ese momento es donde se produce el estrangulamiento de pagos. O sea, yo lo único que me limito a señalar es cuál era el cuadro de situación al momento del conflicto. La Argentina, al borde de una cesación de pagos de la que no se hablaba. Yo recuerdo un reportaje que se le hizo al entonces ministro de Economía Roberto Alemán, que es quien asume como ministro de Economía con Galtieri, que algo así decía, como un reportaje en La Nación, de que el petróleo de Malvinas iba a salvar al gobierno, porque se contaba con que si el gobierno podía disponer concesiones de exploración marítima, de petróleo en la plataforma continental, eso podía servir para garantizar el pago de la deuda externa. Y consecuentemente, uno de los motores de la decisión podría haber estado con eso. O sea, para terminar esta charla, que Chipre hasta 1960 lo manejaron los ingleses, que lo tenían tomado como colonia. Sí, claro, era con el... Que sí. Se repite lo de Malvinas. Te saludo y será por jueves. Bueno, chao, suerte, adiós. Chao, chao. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Ganó Sarmiento, Daniel. Ganó Sarmiento 3-0, sigue puntero en la Primera B Nacional, un Sarmiento que tenía que ganar para volver a la punta y ganó, con autoridad de visitante. En cancha de Bronda Grobe. Ganó Platense también. 3-0 ganó. Espera, 3-0, ¿no? Sí. También ganó Platense anoche 1-0 ante Gimnasia de Jujuy, pero bueno, la nota del día fue Barraca Central, que le ganó 1-0 a Casullo y que a 7 fechas del final, si bien todavía no salió campeón, pero sí se aseguró y ascendió a la Primera B Nacional. El noveno ascenso de Barracas Central en toda su historia. Es el primero en la historia también a la segunda categoría del fútbol argentino. Decir que con la derrota a Casullo se quedó sin técnico porque lo echaron a Fito de la Pica. Decir también que Morón, que está complicado con el promedio, de común acuerdo te dicen, la comisión directiva echó a la dupla Alejandro Méndez, Walter Pico. Dejaron de ser los técnicos del Deportivo Morón y rápidamente Juan Pablo Pumpido, el hijo de Neri, el ex técnico de Unión de Santa Fe y Patronato, Juan Pablo Pumpido es el nuevo técnico del Deportivo Morón. Habían hablado con Diego Caña, que viene de fracasar en Instituto, habían hablado con dos o tres técnicos, pero anoche finalmente arreglaron con Diego Caña. Decir que Gustavo Noto, pese a la muy mala campaña, por ahora sigue siendo el técnico de Talleres de Escalada. Hoy tenemos Santelmo Riestra 15:30, Primera B Metropolitana, JJ Urquiza, que juega su segundo partido, héroe de la reinauguración del estadio con Colegiales, 21:10, Atlanta y el Furgón de Villa Lynch, un partido pendiente, por la Primera C, 15:30, Instituto Berazategui, en el Parque San Martín, Deportivo Merlo Excursionistas, 15:30, Luján Esportivo Italiano. Por la Primera D, 15:30, Cambaceres, Real Pilar Fútbol Club, Lugano Centro Español y Puerto Nuevo recibe en campana al puntero, recibe a Argentino Merlo Miguel, lo más importante de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Te saludo, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Hola, buen día, Augusto de Chingolo. Bueno, yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer hoy por hoy a los veteranos es desalojar a este gobierno de cipayos y vendepatrias. Fíjese que le han entregado en garantía a los ingleses todo el oro que teníamos en reserva. Así es, y nadie dijo nada. Y nadie dijo nada. Todos aquellos que querían juntar para rescatar, querían juntar fondos para rescatar la fragata Libertad, que se recuperó dentro de la ley, ¿no es cierto? Se recuperó de pleno derecho. No dicen nada ahora, ¿no es cierto? Salían con la banderita, querían juntar fondos patrióticos. Pero ahora están todos muy calladitos la boca, porque les encanta, ¿no es cierto?, la Unión Jack. Les encanta esa bandera. Bueno, mire, lo que pasó ya con la Shell es una demostración, ¿no? Aumentaron el 10%, ayer decíamos no le consuma la Shell, porque lo demás aumentaron el 5%. Después de que le cobró mucha gente el 10% de aumento, bajaron al 5% porque se dieron cuenta que estaban en evidencia. Quiere decir que cuando pueden robar, roban. Mire, no solo que robar, roban cuando pueden, sino que este gobierno es socio en el robo. Por algo, el señor Macri, a través de Midlin, es socio de John Lewis. ¿O usted se cree que va de vacaciones? Y por el otro lado está el amigo del alma que tiene la otra eléctrica. El amigo del alma, sí, que nos están pirateando todos los días con los aumentos. El que lo aconsejó que no se presentara. Por eso ayer, después que comentáramos nosotros todo lo que comentábamos y lo que había pasado el fin de semana, la obligaron a Vidal a acompañarlo a Junín. Sí. Y por otro lado, Rodríguez Larreta se presentó hablando con Feynman, que le hace el trabajo al gobierno, y allí entonces diciendo, no, el candidato es Macri, porque Macri los chumbó a todos y le dijo, voy yo aunque perdamos, y el candidato soy yo y las elecciones van juntos. Y bueno, tanto la ciudad como la provincia saben que son sabiduría de plomo, quieren romper la boleta y no pueden. Y ahora con esto que acaba de hacer la justicia electoral, de que el sistema de conteo es el mismo que el anterior, están muy complicados. Sí, pero mire que Ariel Garbarz ha denunciado que también se puede truchar eso, ¿eh? Ojo, No, porque los telegramas se tienen que hacer. O sea, sí, que lo que pueden truchar, no truchar, sino que lo que pueden es, cuando escanean el acta para adelantar, cambiar el resultado, pero eso es provisorio hasta que se cuente. Es el que el problema que es cuando usted impone un resultado, la gente puede tomar, por eso ya, no hay que dejar de contar nunca, y por eso hay que tener fiscal en todos lados. Me gustaría decir otro viejo que así atiende otro. Respecto a lo que dijo Rulli ayer. Hasta luego, ¿quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Yo como soldado, como milico, la verdad que pienso de que esto fue un fraude tan grande, lo de Malvinas. No puedo dejar de pensar que los que combatieron y murieron y volvieron escondidos por la mafia militar, tenían otros objetivos que algunos todavía que desvarían y piensan que los objetivos del proceso estaban bien encaminados. Pero la verdad que fue lo que esgrimieron el liberalismo, el falso liberalismo, porque no era ni siquiera liberalismo, desde el golpe del 55, que fue solamente para apoderarse y realmente enriquecerse a costa del pueblo, dejarlo endeudado. Y bancado por los ingleses. Exactamente. Y esto fue también un plan maquiavélico. Por eso hay que separar lo que es la soberanía y ir a buscar lo que es nuestro. De la forma conveniente, no ir a sacrificar gente, sí, estúpidamente en una guerra imposible, porque no estábamos contra la tercera potencia. Seguimos atendiendo. Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa. Bueno, ¿de dónde? Hoy es un día triste para todos porque... ¿De dónde, señora, habla? De Caseros. Sí. Bueno, pienso que habría que rever la causa Malvinas y juzgar a los implicados en la guerra por traición a la patria, porque mandaron tropas inexpertas, chicos que no habían nunca empuñado un revólver, de menores de edad, de 18 años, a luchar contra las tropas de la OTAN. Los mismos soldados ingleses no podían creer quién era el enemigo. Los diezmaron por hambre, los castigaron, los enterraron como en la época de Martín Fierro hasta el cuello, los estaquearon, o sea, trataron por todos los medios de diezmar la tropa. Ah, está bien, pero no confundamos lo que fuimos a hacer, que era buscar lo nuestro, con el desempeño que hicieron los que pertenecían a la dictadura, porque si no, caemos en el juego del enemigo. No, pero ¿sabés qué? Enfrente de casa había un chico que estaba estudiando hacía rato en el colegio militar. Señora, casos 600 y son todos atendibles. Yo lo que digo es que fuimos a buscar lo que era nuestro, y cuando fuimos a buscar lo que era nuestro, después podemos discutir si fuimos bien o mal, pero me parece que no hay que confundir la fecha. Esta es la reivindicación de nuestra soberanía y el enemigo está en la isla, porque si no, no entendemos nada. No, por supuesto, pero ¿por qué no mandaron a los militares de carrera? Fueron también. Yo te digo que un chico estaba en la puerta en camiseta y yo le dije, ¿por qué no fuiste? Dice, no, primero van a morir los soldados, después vamos nosotros. Le mando pero un no llegó el tiempo. Hagan un punto, si atiendo otro. Gracias, un cariño. Chao. ¿Quién es? Miguel. ¿Quién? Buen día, Víctor de Núñez, Miguel. Sí. ¿Me escucha bien? Sí, sí. Miguel, yo no hago ningún análisis, ningún subanálisis, hoy por hoy. Hoy quiero rendir nada más que un tributo a todos. Me acuerdo de los pilotos de Fuerza Aérea, del 6 y el 7. Pero por eso hay que pero hay que claro. Ver, hay que ver la batalla que le dimos y hay que ver en qué condiciones dimos esa batalla, como decía hoy temprano, que nos permitió a nosotros hundir la media flota. Miguel, me acuerdo del 6 y 7 Infantería. El batallón 4 y 5 Infantería Marina, los muertos del general Belgrano, a ver qué más, los patrulleros de prefectura que nadie se acuerda. Un criminal de guerra como Margaret Thatcher, yo no escuché a ningún argentino que pidiéramos públicamente que fuera condenada como criminal de guerra. Miguel, como dijo usted, es un día para recordar la ayuda de Perú, la traición de Chile, un día para recordar la gesta del gaucho Rivero, que me enteré ayer que murió el 20 de septiembre en Obligado, y es para no olvidarse de la geopolítica. El Atlántico Sur es la llave de entrada a la reserva de agua más importante del mundo. Si no ven, chao. ¿Quién es? Latino, Miguel. El otro día, en el partido de Boca Banfield, un juez hizo la vista gorda ante un penal que lo favorecía al taladro y que hubiera cambiado el resultado del partido. Si ese juez tanto perjudicó, el otro juez del sur, haciendo la vista gorda a un argentino que sacaba a desplegar la bandera argentina de las Malvinas, no hubiera hecho ningún daño y hubiera conseguido la simpatía y la solidaridad de todo. Todo es cuestión del color del cristal con que se mira. Chao, chao. ¿Quién está? Hola, Mirta de Junín. Quería comentar que a partir de la aviación de las Malvinas se cambió toda la estrategia, digamos, de conflicto bélico, porque nadie podía creer que no se tomaba en cuenta la aviación de esa manera. Gracias, señora. Adiós. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, homenaje. Mi sentido homenaje a los mártires de Malvinas. Escuchaba la clase magistral de Perón con un auditorio filosófico. Luego tenemos que escuchar a César Bruto diciendo que los argentinos hablamos argentino, los peruanos en peruano. Cuando se nombra a Cristina se dice volvemos al pasado. ¿Qué es volver al pasado? Es haber creado 5 millones de puestos de trabajo, desarrollar el mercado interno con poder adquisitivo, es favorecer la industria nacional, es repatriar técnicos y científicos, es crear satélites, es hacer miles de colegios y 9 universidades nacionales, bueno, es desprenderse del Fondo Monetario, es haberle dado dignidad al pueblo. Volvamos al pasado. Los saludo. Gracias. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La Fuerza Aérea Argentina entró en combate el 1 de mayo de 1982 durante el conflicto que se generó entre Inglaterra y nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Este

Fallecía en el 2010 la señora Silvana Roth, actriz y diputada peronista en el último gobierno del general Perón. En 1997 fallecía José de Ser. En 1965 nacía Marcela Tauro. En 1930 fallecía, nacía la escritora y poetisa María Bernique. En 1920 nacía Ricardo Castro Ríos. En 1822 el presidente Luis Sáenz Peña, abogado, juez y político. En el 2013 se cumplen 6 años de las inundaciones que en La Plata produjeron 93 muertos y todo sigue igual. En 1818 se libraba el tercer día de la batalla de San Carlos. En 2016 moría el Gato Barbieri, gran músico argentino. En el 2000 fallecía Cecilio Madanes. Hoy cumple años Dalma Maradona. En 1929 moría, nacía José Neglia, el gran bailarín que murió en el accidente de avión. Cumpliría años hoy.